¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente a La Habana, Cuba, para saber cómo sigue la situación sobre el COVID-19 y además sobre la problemática política y social que arremetía hace un mes atrás. Nos conectamos con Maribel Acosta, periodista y docente universitaria, y esto nos decía. A más de un mes de los acontecimientos, los conflictos sociales del 11 de julio, Cuba ha ido retomando su normalidad y algunas cosas interesantes están sucediendo que vale la pena comentar. Bueno, en primer lugar, de la situación sanitaria sigue compleja en el país, fundamentalmente en algunas provincias del interior del país. La Habana ha ido bajando el número de casos y digamos que ha ido retomando un poco su normalidad. Sí, la organización pertinente en Cuba aprobó el uso de emergencia como vacuna, es decir, nombró vacuna, cualificó de vacuna a la Soberana 2 y a la Soberana Plus, y ya también se terminó la vacuna que es para las personas alérgicas al timerosal. Hay una campaña intensiva de vacunar tanto las personas que quedan en La Habana como las personas en el resto del país. Hay territorios más complicados, como Cienfuegos, como Pinar del Río, como algunas regiones orientales. Eso, por un lado, desde el punto de vista sanitario. Y como cosa interesante, desde el punto de vista, digamos, económico-social, está ocurriendo algo que, si bien hubiera sido deseable que hubiera sido antes, pero yo creo que está haciendo, y es una reacción importante de las fuerzas revolucionarias y de la dirección del país, etcétera, que es la inmersión en los barrios de los líderes del país, del propio presidente, de los ministros, etcétera, en los barrios vulnerables, con la gente y con la participación de la gente, pues recuperando las cosas de los barrios, arreglándolo, y ese intercambio entre la gente y los líderes, etcétera, que siempre fue una práctica de la revolución, en particular de Fidel, y que de nuevo se está retomando, y hay mucha actividad en ese sentido, arreglando las comunidades, los círculos infantiles, los consultorios médicos, estando entre la gente, con la gente, digamos que a determinados ministerios del país con recursos, etcétera, se le han asignado barrios determinados. Es, en mi opinión, fundamental. Y eso pues da un aire de camino, de horizonte y digamos retomar una práctica que la revolución, como te decía antes, la revolución tuvo siempre. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura en la ciudad de La Plata.